que adivine la canción se gana un par de entradas. Después le decimos para dónde, le podemos decir ahora. Tienen que llamar al 4866-1095 o al 4864-0489. Tenemos dos pares de entradas para los amigos de Stepping Stone Sound System. El jueves pasado estuvimos haciendo un Ábrete Sésamo con los chicos que nos contaron cómo graban vinilos para después pasarlo para hacer Sound System, y tienen un sistema especial para este estilo musical que se mandaron a fabricar ellos, y lo vas a poder disfrutar este sábado 7 de mayo en Niceto. Van a llevarle el aparato ese gigante que fabricaron, que es una serie de bocinas y de parlantes, y para pasar ahí sus vinilos, y en vivo van a hacer Sound System los chicos. Pero hoy tenemos a otros amigos que ya nos han visitado alguna que otra vez. Estamos con Roque Marfil de Ingeniería Sin Fronteras. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad. Está buenísimo el espacio de este momento. ¿No conocías la radio? No, está espectacular, por fuera está una maravilla. Ese acento, ya te pregunté fuera del aire, es porque venís de Venezuela. Sí, señor. Aunque sí. Ya estás re porteño. No, papá, ojo con lo que dice que... Es importante mantener las raíces. Sí, estoy tratando de mantener el acento impoluto, digamos. Bien, que no te porteñices. No. Pero la ciudad ya te resulta familiar. Estás hace rato. Sí, estoy hace 6 años y es divino Buenos Aires. Está uh-huh. muy fino. Y además yo caí en San Telmo. Está buenísimo. Están dando vuelta por ahí. Hay una buena movida cultural acá. Hay un montón de cosas para hacer. Eso está uh-huh. genial. ¿Seguís en San Telmo todavía? No, recién me mudé la semana pasada me mudé con mi novia a Colegiales. Uh-huh. Más tranquilo, más cosas, conociendo por ahí. Bien, más barrio. Claro. Aunque San Telmo es barrio, pero tiene esto también, históricamente, me parece, de recibir, ¿no? Hay como una inmigración constante y de gente también que está ahí hace mucho tiempo. Hay un montón de turistas ahí, está buenísimo eso. Y con Ingeniería Sin Fronteras, estás laburando ya hace un par de años. Sí, señor, hace 3 años ya. Nosotros estuvimos comentando esta semana del proyecto que hay para este fin de semana, que es un taller de cocinas a leña, pero está bueno decir el título completo, es cocina a leña eficiente. Sí, señor, de alta eficiencia. ¿Y por qué es esto? ¿Querés contarnos un poco, ya que estuviste ahí experimentando, cuál es la característica de esta cocina, que a simple vista, nosotros estuvimos describiendo la fotografía, es con estos tanques que se usan para aceite o para diferentes cosas que después quedan en desuso. Uh-huh. Se hacen muchas parrillas también con esos tanques. Justo ahorita vengo de llevar los tachos que vamos a utilizar a Litva, uh-huh. ahí en Parque Patricios. La idea sería, con tachos y con material, digamos, no costoso, medio de descarte, hacer esta cocina que básicamente lo que hace es uso eficiente de la leña, digamos. Uh-huh. Hace que con pocas ramitas o con poquita leña pueda poner a hervir agua en 6 minutos, una cosa bastante... bastante eficiente desde el punto de vista que las personas no tienen que estar cargando un montón de leña o no tienen que estar deforestando alrededor. Uh-huh. La idea con esto es eso, llevarlo a Santiago del Estero, una de las cocinas, llevarlo a Santiago del Estero, a una escuela agrícola, de la familia agrícola con la que estamos trabajando hace años, uh-huh. Que cuando lo vieron se les salieron los ojos, estaban emocionadísimos con esa cocina. Y nada, o sea, la idea es tratar de hacer el proceso de cocinado y todo esto más seguro, más para ellos y más como más suave y más amigable con la naturaleza y todo este tipo de cosas. Claro. Buscando la eficiencia. Bien. Y entonces la idea o el plan, nosotros ya como lo estuvimos de invitados un par de veces, tal vez el oyente sepa, pero está bueno contar que ustedes, depende del proyecto, van viendo cómo buscarse la financiación. Sí, señor. Hay veces que tienen que interactuar con tal vez con el gobierno o con instituciones porque han hecho puentes en lugares inaccesibles. Sí, entonces señor. Ahí inevitablemente tienen que trabajar con alguien que les brinde una mano. Pero este proyecto es 100% autogestivo, si se quiere, o lo están gestionando desde Ingeniería Sin Fronteras. Sí. Por eso invitan al taller, que es el sábado 7 y domingo 8. Sí, señor. Con lo que cuesta, con el coste de este taller, es con el que ustedes están solventando todo este proyecto, que finalizaría, una vez construido las cocinas de leña eficiente, repartirlas en 4 puntos que ya tienen planeados. Sí, señor, sería una para, hasta ahora, sería una para la EFA, para la Escuela Agrícola que queda en Santiago del Estero, en Coloniadora, otra para un comedor en La Plata, con la que vamos a estar haciendo un proyecto de reestructuración a la segunda mitad de este año. Uh-huh. Otra tal vez iría para una escuela en el Chaco, con la que estamos viendo. Y la otra estamos trabajando bastante fuerte también en Kárkova, en San Martín. La idea es un poco, o sea, repartirlas y nada, profundizar el trabajo que estamos haciendo con la, con cada una de las comunidades. Además que facilita un montón esto. Yo pensé que era medio, fábula, pero es increíble cómo con unas ramitas, brother, se prende, pero impresionante. ¿Vos sos ingeniero? Yo soy ingeniero electricista. Y contanos un poco, ¿cómo es, ya que sos de Venezuela y estás experimentando acá un montón de cosas, ¿cómo fue allá estudiar la ingeniería? ¿Ves diferencias acá a nivel de estructura de universitaria, pregunto? Interesante. Yo estudié en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, que sería como la UTN. Uh-huh. Allá está la Universidad Central, que sería como la UBA acá, y la UTN, la Simón Bolívar, serían como las dos más grandes. Yo estudié como en la más técnica, digamos. La primera diferencia, yo estoy hace 6 años acá, y lo primero que me llamó la atención es que acá es muy común que a los 18, 17 años, cuando termines la secundaria, te pongas a trabajar de una vez y, por lo tanto, estudias y trabajas al mismo tiempo. Por eso es que una carrera de ingeniero te tardas 10 años sacándola. Uh-huh. Pero es muy interesante que estás trabajando al mismo tiempo que estás estudiando. Eso no es menor. O sea, que estés viendo ahí los chícheres mientras estás estudiando, está muy bueno. Y además se genera, desde mi punto de vista, otro nivel de responsabilidad, qué sé yo. Estás trabajando, estás estudiando, es otro mambo. En Venezuela eso es más difícil, digamos. En la universidad donde yo estudié es muy difícil trabajar y estudiar por la manera como están planteados los horarios y por un tema cultural, si se quiere. Uh-huh. Eso me llamó mucho la atención. Nada, cuando llegué yo vine también a estudiar acá. Y nada, me llamó la atención que acá es muy buena, barata la educación, eso es no menor, man. Eso dice un montón de cosas de Argentina, que eso me pareció muy interesante. Bien, que no sabe cómo la estamos peleando ahora. Aunque sí sabe, estás acá hace rato, sí, claro, imagino, claro, que te mal. Estás al día. Está revolucionada, pero la cosa sí. ¿Sabés que esto de que en Buenos Aires, por suerte para mí, ha habido hay una mezcla alucinante de antes tal vez uno quería pensar en una ciudad cosmopolita y pensabas en Río de Janeiro, en Manhattan, pero hoy día pasás por cualquier calle acá de la capital federal y hay un montón de gente de Latinoamérica, un montón de gente europea, un montón de chicos y chicas de África inclusive. ¿Y eso en Venezuela es así también o no? me imagino algo diferente, pero... Sí, sí. Buenos Aires, una de las cosas que más me llamó la atención es eso. Es genial. Tal vez Caracas, ¿no? Tendrá algo similar, no sé. No, o sea, ya como que Buenos Aires está un extremo bastante particular de mucha gente, como tú dijiste, de muchos lados. Y eso le da una riqueza, pero es genial, man. Que vayas por la calle, te puedes cruzar en un bar a gente de todos lados. Y la propuesta cultural por ese tipo de cosas es maravilloso, o sea, es un montón de cosas. Caracas no es así por un montón de temas. Ahorita puntualmente, por ejemplo, temas económicos y qué sé yo, de inseguridad, por lo que está pasando, merma un poquito eso. Uh-huh. Y Caracas históricamente no ha sido muy receptora de gente de afuera como para vivir esa cosa. Buenos Aires, te repito, ahora que lo pienso, seguramente tiene mucho que ver el tema de... claro, el estudio, hay mucha gente que se viene a estudiar, entonces hay mucha gente de muchos lados que viene a estudiar y además que Buenos Aires es bastante turística también, hay gente que viene de paseo y se queda. Uh-huh. Caracas no es así, o sea, para nada. Esa fue otra de las cosas que me llamó mucho la atención acá. Caes y hablas con gente de cualquier lado, que ha pasado obviamente por un montón de cosas y eso es muy, muy interesante. Vos viniste en el 2010, nos contabas un poco trayendo la bandera y por suerte abriendo un montón de ventanas y puertas para que sigan viniendo, porque siempre me imagino que uno comenta a los amigos, a la familia, vénganse, está bueno, o puedes hacer esto o tal otra cosa. Y yo vivo con muchos chicos de Chile en casa, y brasileros, hay también chicos de Venezuela. Entonces se ve esto de que es como todo, ¿no? Como, bueno, ahora yo de vivir tanto con chilenos tengo ganas de conocer Chile, ¿viste? ¿Te pasa sí, eso? Sí, como sí. Seguro hay cosas buenísimas allá que no conozco. Sí. Esto de ir del boca a boca. Pero sí. ¿Cómo te enteraste vos de Ingeniería Sin Fronteras? ¿Viniste con ese plano y viniste acá a estudiar y acá los conociste y empezaste a trabajar con ellos? Claro, no. Yo estaba, de hecho, no estaba en Argentina cuando los conocí. Yo estudié ingeniería, me gusta la ingeniería, desde siempre me gustó, pero me di cuenta que, nada, que la pata social en la facultad, e inclusive cuando sales a trabajar, no está muy presente. En algún momento mi intención era O sea, siempre ha sido tipo ayudar a la gente, pero haciendo lo que me gusta. Me gusta mucho hacer ingeniería, resolver problemas, muy divertido eso. Entonces, tratar de resolver problemas o hacer ingeniería ayudando a la gente, para mí sería el sumum. Ahí estaría haciendo, sintiendo que hago algo que me gusta mucho. Y puse ayudar a la gente haciendo ingeniería en Google y salió Ingeniería Sin Fronteras. En ese momento estaba en México, me acuerdo. Contacté a la gente de México y era una semillita muy chiquita, todavía no estaba. Estaba muy grande, muy, muy desarrollada Ingeniería Sin Fronteras en España. Los contacté con ellos y no fluyó. Y contacté a la gente en Argentina. Y la gente en Argentina hace 3 años, claro, estaba creciendo con fuerza. Así que tan pronto regresé acá, me puse en contacto con ellos y empezamos a trabajar y hacer un montón de cosas. Perdón, además con gente muy interesante, la que aprendes un montón, gente apasionada por eso, por lo que busca, que las cosas estén bien para todos por igual. ¿Y es un trabajo voluntario este? ¿Es voluntario o parte ese? Porque me imagino, si vos le dedicás ahora a lo de las cocinas, digo, tienen que ir a 2 o 3 provincias. Sí. Como que uno puede hacer un poco de voluntariado, pero también de algo hay que vivir. Sí. Mira, Ingeniería Sin Fronteras ahorita son 160 voluntarios. Uh-huh. Hay 4 personas, 5 personas rentadas, uh-huh, que tienen que hacer esto. O sea, los viajes que se hacen a Santiago del Estero, algunos son voluntarios, pero otras personas son rentadas por disponibilidad de tiempo, lo que tú decías. Claro. Y porque, loco, te tienes como... Y la responsabilidad, me imagino. Y que tienes que guiar, macho. Y sí. El tema de los proyectos, la parte más, como el reto, la parte más interesante es el tema de logística, uh-huh, con la comunidad, porque no vamos, hacemos y nos vamos. La idea es ir y construir junto con ellos lo que ellos necesitan, además. No lo que a un tipo de Buenos Aires le pintó y va a construir estos sitios. Entonces, el tema de logística, de internalizarse y de trabajar conjuntamente con la comunidad es como el mayor reto. La logística, además, Santiago del Estero, ahorita que estamos trabajando muchísimo, son 10, 12 horas de viaje por carretera, que es un numeracho. Más llegar a la comunidad. Además. Porque me imagino que no debe quedar al lado de la ruta. Justo esta cocina, por ejemplo, que una de las cocinas que vamos a hacer el sábado, van a la escuela agrícola que queda en Coloniadora. Claro, la escuela por ahí sí es, claro, accesible. Pero justo ahorita estamos trabajando muchísimo con una comunidad que se llama El Negrito, que, uh-huh, queda a 200 kilómetros de Santiago Capital, que el acceso llueve, como estuvo lloviendo, porque en estos días y no entramos. De hecho, uh-huh, hace 3 semanas más o menos, fueron chicos con la intención de ir y darle seguimiento a los proyectos que estamos haciendo ahí y no pudieron entrar. Claro. O sea, se tuvieron que devolver así nomás. Me imagino que de ahí, seguramente, de esas reuniones, de esas visitas, de conocer el terreno, que uno dice, bueno, vamos a hacer más efectivo el tema de la leña, porque mínimamente hay que hacer agua para el mate, la comida, bañarse, lavarla, no sé, el agua caliente, ¿no? Sí, un poco de lo mínimo. Sí, sí, con la escuela, por ejemplo, ya llevamos tiempo trabajando y varios proyectos. Esto de la cocina surgió porque estábamos instalando junto con ellos un sistema de calentamiento de agua, porque los chicos en invierno calentaban el agua así arriba de un fogón, uh-huh, y después llevaban la ollita así caliente y la movían, que es bastante peligroso. Claro. Entonces, una de las cosas que se hizo junto con ellos y junto de otras cosas que se están haciendo es un sistema de calentamiento con solar. Bien. Buena onda, perfectamente... Sí, estos microondas solares que... ¿no? Amigable, sí, para el medio ambiente. Uh-huh. Buena onda con esa parte. Uno de los chicos que fue llevó una cocina Rocket, uno de los chicos que va a estar participando en este taller el sábado, uh-huh, sábado y domingo, son, digamos, especialistas en estos estufos. Bien. Los estuferos. estos panas llevaron una cocina Rocket, tipo que le habían prestado a alguien o... No era el objetivo principal de esa visita, pero la gente de la EFA, cuando lo vio, dijo, macho, queremos una de esas. Cuando la vieron prendida, la vieron que con ramitas servía el agua, dijeron, papá, esto tenemos que tenerlo acá, ¿cómo hacemos? Claro. Entonces empezó ahí a planear esto. La idea de este taller es eso, que con la inscripción, con la gente que se inscriba, costear los materiales y después el llevarse esta cocina para allá, que también la idea es inclusive que se multiplique allá, gente que se... Allá no es llegar a instalarla e irnos, o llegar dejarla irnos, sino armar una cocina allá. Claro, o sea, es un taller, ya llegan y tienen un taller. Claro, armarla. Y ahí se reproduce. Claro, esa es la idea. Y que ellos lo apropien, inclusive lo modifiquen, claro, lo hagan lo que ellos quieren con los materiales de allá, que sería muy interesante. A mí, claro, me partió la cabeza eso, que con brucitas, man, con picadito de madera se hace una cosa impresionante, que hierro el agua, brother. Claro. Es muy loco eso. Y esto del frío también, estamos arrancando el invierno. Claro. Un montón de uso. Me parece que tiene un montón de uso, es súper interesante. Esto es en Pedro Chutro 2833, es acá en Capital Federal. El costo del taller incluye almuerzo de sábado y domingo, Y para el último almuerzo se va a utilizar las cocinas ya fabricadas. Sí, señor, un guiso que está preparándose poderoso, poderoso, poderoso. Bien, entonces, solo tienen que entrar a Ingeniería Sin Fronteras en Facebook. Si están ahí en Sándwich Tribal, seguramente ya Vincent está linkeando la información. Si querés hablar directamente con Rosque, llama ahora 4866-1095 que lo tenemos acá, porque vamos a escuchar una canción, ¿eh? Hacemos una pausita y regresamos. Canción que si adivinás el nombre, te ganás un par de entradas para escuchar a Stepping Stone. Van a estar con sus maquinolas locas este sábado 7 de mayo en Niceto, lado B. Seguimos con Roque Marfil. No lo quiero. Ay, ¿lo despido después? No, lo despido después, no, perdón, Roque, pero te vamos a despedir rapidito. Tenía un plan para proponerle Ingeniería Sin Fronteras que no sabés. Tenía una idea. Pero bueno, lo dejamos para otro momento. Repetimos este fin de semana, entonces, el taller. Sí, señor. El taller de Cocina Rocket, que pueden verlo o en Facebook o en la página, uh-huh. ISF-medio argentina.org. Ahí también van a haber otros proyectos. Y una cosa que le estamos metiendo muchas, muchas fichas ahora es, estamos en la calle buscando donantes. En particular, si nos ven por ahí con suéteres azules, con remeras azules, estamos buscando granitos de arena que puedan aportar y que puedan ayudar a todo esto que estamos haciendo, para buscar financiarnos, no dependiendo de empresa ni estado, sino de todos nosotros. ¿Y cómo puede ser una forma de voluntariado, digamos? ¿Uno puede una cuota mensual o puede ayudar una vez? Es cuota mensual, típicamente lo que estamos haciendo para organizarnos, del monto que te dé la gana, 50, 100, 2.000 pesos, lo que tú quieras. Y te puedes dar de baja al momento que quieras, si en una semana, dos semanas, un mes te arrepientes. O no te cierra más porque se complicó la vida, bueno. Claro, te das de baja inmediatamente, tratamos de ser consecuentes con eso, porque no es que lo enganchamos y ya. Claro. Y nada, digas eso, yo creo que si todos ponemos un poquito, no hace falta que uno se rompa la espalda ni que deje la vida en algo, sino que conectándonos y poniendo de muy poquito pueden hacer cosas muy interesantes como esto, ayudar a una escuela agrícola para que cocine sin riesgo, gente de Santiago del Estero que no tome agua con arsénico. Hay cosas bastante interesantes que se están haciendo, que si todos nos juntamos podemos llegar a hacer esas cosas. Muy bien, muchísimas gracias, Roque Marfil, de Ingeniería Sin Fronteras. Están todos los links en nuestra página Sándwich Tribal. Nosotros nos vamos, te despedimos y agradecemos. Muchísimas gracias a ustedes.